partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy martes 22 de enero, originamos directamente desde la emisora Chalón Estéreo de Tocaima este gran especial de Recorriendo Cundinamarca. Saludamos muy cordialmente entonces, dándole la bienvenida a Luis Alberto Díaz y a Francisco Saavedra. Desde Tocaima, Cundinamarca, emite su señal Chalón Estéreo, 107.8 FM. Chalón Estéreo, una radio con perfil comunitario. Hola Patricia y amigos de la red Reco en Cundinamarca. Les saludamos desde Tocaima, Cundinamarca, en este especial de el resumen de los hechos más importantes a través de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, en el Alto Magdalena. Saludamos a esta hora a mi compañero Francisco Saavedra. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días Patricia, muy buenos días amigos y compañeros de la red Récord. Deseándoles de todo corazón un feliz, muy feliz año a todos ellos que conforman las 25 emisoras de la red Récord en Cundinamarca. Bueno, podríamos decir, Pacho, que el primer trimestre del municipio, en el municipio de Tocaima, las noticias no fueron muy halagadoras, porque se presentaron hechos que lamentables, por decirlo de alguna manera así, para el municipio. Sí, dentro de nuestro primer trimestre tuvimos incendios, tuvimos una inundación, algunos accidentes de tránsito y más o menos esto nos contaron nuestros amigos reporteros y entrevistados en este momento. Bueno, pues iniciamos con el incendio que se presentó sobre el sector de la Plaza de Mercado. Eso fue en los primeros días del mes de enero. Hablamos con Gabriel Saldarriaga, el comandante del Cuerpo de Bomberos, quien nos entregaba en ese entonces el siguiente balance de esa emergencia. Sí, muy buenos días, don Luis Alberto. Pues por ahora podemos dar un balance parcial así por encima. Tenemos dos viviendas destruidas totalmente, una destrucción parcial y dos viviendas más afectadas por la radiación del incendio. Lesiones personales. Tenemos dos personas de la tercera edad en el hospital en este momento por inhalación de humos y aparentemente quemaduras de primer grado. Pérdida total en las dos principales viviendas de donde se inició. Las dos principales viviendas donde se inició el incendio y la siguiente, la tercera vivienda, pues tiene una destrucción parcial y dos por afectación por radiación. ¿Se conoce de pronto las causas? Aparentemente un cortocircuito del poste de afuera hacia adentro, sin embargo vamos ahorita con la empresa de energía a comenzar a investigar la situación. ¿Municipios que se unieron a esta emergencia? Los municipios que me apoyaron fue Espinal, La Mesa, Agua de Dios, Anapoima, Girardot y obviamente Tocaima. ¿Cuántas unidades hicieron presencia para más o menos para contrarrestar ese incendio y cuánto duró? Aproximadamente tenemos la presencia de 10 unidades de bomberos, tenemos 6 unidades de defensa civil y una escuadra del ejército. Continuando con las noticias del 2012 en este resumen. En el mes de enero tuvimos la posesión de la nueva personera, doctora Lina Marcela Tovar. Pues hablamos con ella y esto nos dijo a propósito de quién es la persona que va a estar frente a la representación en de la Defensoría del Pueblo en el municipio de Tocaima. Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Tovar, soy de Neiva, estudié en Bogotá, en la Universidad Uniciencia, vivo en Tocaima hace 3 años, mis hijos estudian aquí en el colegio, Y las expectativas que tengo aquí respecto a la personería son muchas. Quiero ayudar a la ciudadanía, quiero que haya un vínculo muy, muy unido, que haya mucha unión entre los ciudadanos y el personero, porque debemos ser amigos antes de que cualquier otra gestión. Claro que sí, hay una problemática bien interesante que ha sido pues la de los servicios públicos, los altos costos en servicios de energía, los inconvenientes en los últimos días en la prestación de la continuidad en el servicio de agua potable. Lo que vamos a hacer con la personería es hacer un oficiar y estar al tanto, no solo oficiar una sola vez, sino estar pendiente de cada uno de los oficios que nos lleguen y hacerle seguimiento constantemente, estar pendiente de todas las quejas que nos lleguen de los ciudadanos de Tocaima. Y la idea es conseguir un buen servicio, tanto de agua potable como alcantarillado, de gas, bajar los costos en los servicios. Bueno, Pacho, pero todo no fue negativo en este primer mes de enero de 2012. También hubo noticias positivas. Sí, tuvimos una noticia bastante positiva que fue la presencia del doctor Ricardo Arias, presidente general del Fondo Nacional del Ahorro. A propósito, en ese entonces esto dijo el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Doctor, importante, dos aspectos que le escuché allí precisamente en su alocución. En cuanto a la parte rural, van a tener mucha oportunidad también los habitantes de la parte rural, que son más que la cabecera municipal aquí en el municipio de Tocaima. Primera. Y segunda, importante también sobre los periodistas. ¿En qué forma, digamos, pueden obtener aquellas personas que no tienen en este momento vivienda? La segunda parte, la línea tricolor, es la línea del periodismo colombiano. Esa es una línea que la lanzamos en el despacho del señor vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, con el acompañamiento de la señora ministra de Vivienda, donde todos los comunicadores de Colombia, en la medida de que el ahorro permanezca y prevalezca en ellos, nosotros, como entidad nacional, proveer de vivienda y educación a ellos y a las familias de los comunicadores colombianos. Y en segundo lugar, aquella petición del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, en el sentido que recursos del Fondo Nacional del Ahorro también estén dispuestos, no solamente para el área urbana, sino también para el área rural. Y la invitación al sector campesino colombiano, al sector rural, para que a través de nuestro ahorro voluntario, esas personas puedan tener unos recursos muy importantes para efecto de que puedan renovar, ampliar o mejorar la vivienda campesina. Nosotros queremos trabajar todos los temas que tengan que ver con los municipios colombianos y, por supuesto, el sector urbano y rural son de inmensa importancia. Y las mejorías de vivienda también pueden establecerse para quien sea propietario de la vivienda a través del ahorro, tener recursos para su mejoramiento, ampliación o remodelación. Doctor Arias, ¿habrán ahorradores que en un momento determinado no pueden cumplir los requisitos para el préstamo? ¿Qué soluciones le plantearía el banco o el fondo en esta situación? Digamos que mientras la persona sea ahorradora, califica siempre. Digamos que en el Fondo Nacional del Ahorro, digamos en el año que concluye, estuvimos en una cifra muy cercana al billón de pesos, 953 mil millones de pesos desembolsamos el año anterior. Y realmente hoy tenemos una entidad muy ágil, muy dinámica, que soluciona temas de la gente y que, por supuesto, nosotros pretendemos de que cualquier problema que ellos tengan, poderlo superar con nuestro personalizado servicio y con nuestra entidad cercana a la comunidad. Nosotros hemos querido tener la posibilidad de tener una línea de la discapacidad nacional, de tener una línea sobre la cual no solamente el sector de la discapacidad pueda tener un ahorro con nuestra entidad, sino también de que nosotros podamos, como entidad pública, poder tener todas las posibilidades para generar empleo, utilidad a tantos cientos y miles de colombianos que hoy, por muchas circunstancias, poseen alguna limitación. Nosotros queremos tanto una línea que prevalezca en ellos en el ahorro y que nosotros lo privilegiemos como tal, y en paralelo también unas actuaciones de nuestra entidad que permitan a este sector tan importante de la sociedad colombiana tener una ocupación laboral. Bueno, ¿de qué manera se va a beneficiar el campesino en mejoramiento de vivienda o adquisición de vivienda nueva? Y escuchaba también la incursión que tiene el fondo a través de la educación. ¿Cómo se va a realizar esta incursión en la parte de educación? Pues es que yo creo que el sector rural lo que ha reclamado siempre es la participación del Estado, digamos, en la solución de sus problemas. Y el sector rural ha sido realmente, ha tenido un desarrollo con base en la iniciativa privada más que pública. Ahora llegarán otros recursos, llegarán otra serie de posibilidades económicas que le posibilite a aquel ciudadano rural o campesino mejorar sus propias instalaciones, ampliar sus propias edificaciones, en fin, tener una serie de ingreso fresco que a través del ahorro que ellos determinen nosotros podemos proveerlo para efecto de su buen cumplimiento y de su oportuna realización. Con esta noticia positiva, Pacho, podríamos decir que culminaba el mes de enero de 2012. Sí, claro, con esa parte, aunque hubo situaciones más pequeñas y eso, pero fue muy importante estas tres apreciaciones. En el mes de febrero tuvimos una muy buena noticia de parte del hospital. Tenía una dificultad con relación a rayos X, no había servicio, el equipo era muy antiguo. Y en esa ocasión el jefe Jaime estuvo aquí con nosotros y nos informó de una nueva adquisición. Durante mucho tiempo el hospital de Tocaima y todas las personas que pasaron por ahí tuvieron la intención de comprar un equipo de rayos X. Yo llevo en el hospital 22 años laborando. Yo inicié, como todo el mundo sabe, siendo jefe de enfermería y he ido recorriendo la mayoría de los cargos del hospital y desde hace 22 años siempre se ha querido comprar un equipo de rayos X y nunca ninguno lo había podido lograr. Eso sí lo quiero decir, que esto fue una obra y una gestión no solamente del gerente del hospital de Tocaima. Aquí mezclaron hartas fuerzas para poderlo conseguir por el precio del equipo de rayos X. Una de las personas que más ayudó fue don Fernando Afanador. Él hizo la invitación directa al gobernador que estaba en el periodo anterior, al doctor Andrés González. Vino el doctor Andrés González, vino la secretaria de salud del departamento, la doctora Soraya López. Vino el doctor Gustavo Leal, que era el director de aseguramiento, y vino una gran amiga de nosotros, que es la doctora Lilia Calderón, que todavía hoy se encuentra trabajando en el hospital en la Secretaría de Salud como directora de aseguramiento, y ellos, en compañía del gobernador, en compañía de don Fernando y en compañía del gerente, presentamos el proyecto para que nos pudieran dar el equipo de rayos X. Y es efectivo que en el mes de diciembre nos lo asignaron, nos asignaron la compra del equipo, salió a licitación, lo hizo directamente la gobernación, lo compró y la semana pasada se presentaron los que ganaron la licitación al hospital de Tocaima. Ya llegaron, miraron dónde lo vamos a instalar y les quiero contar a la comunidad que es un equipo de 500 miliamperios. Es un excelente equipo, yo pienso que en la región, excepto la San Sebastián, yo creo que lo único que lo tiene, lo va a tener el hospital de Tocaima. Es un equipo que guarda en memoria todos los estudios que se puedan realizar. Un ejemplo. Sistematizado. Sistematizado. Lo vamos a hacer, la placa de rayos X. Entonces, de una vez guarda toda la técnica de la placa de rayos X del tórax para que con un solo botón la persona que está ahí lo pueda tomar. Y va a ir guardando todos los estudios así. Va a tener una manera de presentar las placas muy diferente a como la estamos presentando ahorita. Vamos a tener la posibilidad de hacer todos los estudios que nosotros queramos con o sin medio de contraste. Es el momento para que se pueda conseguir un excelente radiólogo y podamos tomar todos los medios de diagnósticos necesarios que requiera la comunidad de Tocaima. Este equipo en promedio está en unos 130 millones de pesos y que va a empezar a funcionar de acuerdo al cronograma que dejó la persona que ganó la licitación y que se comprometió con nosotros para que arranque el 15 de marzo, debe de estar ya el equipo funcionando. Instalado. Continuando con este resumen de las noticias más importantes durante el año 2012, Pacho, tenemos nuevamente la naturaleza, por decirlo así de alguna manera, azota al municipio de Tocaima. Y como el dicho lo dice, a abril, aguas mil, vino una fuerte avalancha de la quebrada Acuatá. Subió niveles altísimos y nos produjo unos bastantes daños en 5 centros turísticos. 5 importantes centros recreacionales turísticos del municipio de Tocaima. Esto nos comentó Gabriel. Sí, señora, a propósito de esa emergencia. Muy buenos días, don Luis Alberto. Sí, efectivamente, sobre las 8 de la mañana La quebrada Acuatá creció súbitamente, afectando 5 centros vacacionales, de los cuales tenemos el centro vacacional La Regadera, Acandaima, el Gran Pozo Azufrado, Fombienestar y La Marbella. Bueno, ¿cuál de estos centros recreacionales son el más afectado? Entre los más afectados pues tenemos el Gran Pozo, que es el momento donde nos encontramos, La Regadera y Fombienestar. Son los sitios como más delicados que tenemos. Bueno, aquí en el Gran Pozo, ¿cuáles fueron las afectaciones que se presentaron? Pues aquí tenemos igual como se presentó en los demás sitios, la quebrada pues entró súbitamente a los sitios, anegó todas las estructuras, pues dejó lodo, piedras, palizada, barro, y en esto pues aquí es un balneario, pues afectó la parte donde están los chorros, y en los demás centros pues afectó las piscinas, se rompió los muros de contención que tiene todo estos centros vacacionales a la orilla de la quebrada. Uh-huh. Sí, pues tenemos anegación de los sitios, algunas pérdidas de algunos elementos, pero no tenemos, gracias a Dios, vidas humanas comprometidas. La altura vemos que más o menos unos 2 metros alcanzó aquí la quebrada. Se calcula aproximadamente unos 3 metros más o menos de nivel que tuvo la quebrada en su momento de la creciente súbita. Mm. Teniendo en cuenta que aquí en el centro vacacional tuvo un nivel aproximadamente de metro y medio. Mm. Al interior del centro como tal. Bueno, ¿ahora qué planes de contingencia o qué sigue para pues las personas que se vieron afectadas? Sí, efectivamente, pues ya el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, el cabeza del señor alcalde, pues está en los centros vacacionales haciendo las visitas, está haciendo centro por centro la ayuda pronto para limpieza. Uh-huh. Igual nos encontramos con el señor director de la CAR Regional Girardot, que se encuentra también en el sitio. Uh-huh. Un delegado de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación de Cundinamarca también ya se encuentra presente acá en Tocaima. Y estamos evaluando las situaciones y pues igual observando las afectaciones, levantando el censo, los daños que se tuvieron, y pues igual pues colaborando con las labores de remoción de lodo, barro y piedra. Igual estamos esperando ya el apoyo de otras entidades, traer unas motobombas y otros equipos especiales para poder realizar la actividad. ¿Hay apoyo de algunos otros cuerpos de bomberos? Sí, hasta el momento entonces tenemos el cuerpo bombero de Anapoima. Uh-huh. Viene bomberos Nilo y bomberos La Mesa. En este momento pues vienen rodando a apoyar esta labor. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Señor Alberto, para servirles. También logramos entrevistar a algunos de los damnificados. Esto nos comentó doña Hilda, la administradora del centro vacacional La Regadera. Fue tenaz porque toda la noche llovió, como a las 7:30, 8 empezó a desbordarse la quebrada Acuatá. Nos llenó de lodo la piscina, habitaciones, restaurante, todo. Aquí agradeciéndole a los policías, bomberos y al señor alcalde que nos están colaborando a sacar el lodo porque estamos súper inundados. Ya vea la hora que es y... ¿Ustedes tenían de pronto hoy, pues se reciben normalmente los paseos? Sí, hoy recibimos eventos, nos tocó llamar a la gente que no viniera porque vea, todas las piscinas quedaron llenas de lodo, no sé qué pasó. Y ahora lo que nos queda por decirle al señor alcalde es que nos colabore como para la colocada de los gaviones. Hay la parte alta. Pérdida de pronto, materiales. Sí, materiales, la cocina quedó destruida, habitaciones, las piscinas, yo creo que son 8 o 15 días organizando todo esto, las matas. Sobre todo fue como material, gracias a Dios, humano no hubo nada, pérdidas humanas no. ¿En el momento no estaba...? En el momento no, en el momento hemos estado bien, pero lo material sí, casi todo dañado. Y también al respecto, esto nos dijo Ricardo Pulido del Gran Pozo Azufrado. Muy buenos días, Luis Alberto, gracias pues por estar presente, lastimosamente en una tragedia. Uh-huh. Pues la quebrada ha afectado toda esta zona, todos los atractivos importantes de Tocaima, como es el Gran Pozo Azufrado y los otros sitios. Pero hay que seguir adelante, en eso tenemos que no quedarnos ahí, sino que la naturaleza nos advierte. Sí, señor. El maltrato que le hacemos nosotros. Mm. Todo el mundo pasa la cuenta de cobro. Nos está pasando la cuenta de cobro a todos, porque nosotros no estamos protegiendo ni dándole el manejo que es a una quebrada ni a todos los fenómenos que se presentan, que es la tierra que manifiesta realmente ese desaveniencia, ese de expresarse de las cosas. Bueno, ya vimos también la presencia de funcionarios de la CAR, ya hicieron un recorrido. ¿Qué conclusiones o qué compromisos? A ver, eso es lo de todos los años, lastimosamente, viene atención de desastre, la CAR, alcaldía. Pero bueno, tenemos que mirar a ver cómo se sigue trabajando con ellos, aunque ellos vienen, visitan, terrible, pasamos las noticias, pero ojalá no se quede ahí. Que esas promesas y colaboraciones de encauzar una quebrada, de que le permitan a uno hacer las cosas, porque lastimosamente ellos dicen hay que hacer, y uno se pone a hacerlas, y si no en el término que ellos coloquen de pronto no se hacen, salimos sancionados. Nos acaba la naturaleza, un patrimonio, y ellos ayudan. Entonces, lastimosamente, ojalá los entes nos preparemos y de verdad veamos lo que está pasando y le pongamos la solución, sea gobernación, sea alcaldía, sea CAR, sea atención de desastres, todos que de verdad nos pongamos la camiseta. Bueno, continuamos con este resumen bien importante de las noticias más importantes en el 2012, llegamos hacia mitad de año. Y nos encontramos con el 17 de junio con una gran carrera atlética, primera carrera atlética en Tocaima, la denominada Carrera Atlética Ciudad Salud Ciudad de Colombia. Salud de Colombia. La Carrera Atlética Ciudad Salud de Colombia se corrió, vale la redundancia, en el municipio de Tocaima y sus alrededores, con buena participación. Vinieron atletas de bastantes regiones, hasta hubo extranjeros, y muy buena la participación. Sí. Esto nos comentó el coordinador, el señor Jorge Enrique Patiño, quien era el coordinador organizador de la carrera. Pues eso nos dijo precisamente días antes de esta carrera, haciendo la invitación a este importante evento. Y estamos preparados, de verdad, esperamos solamente que el Consejo Municipal, mediante acuerdo, institucionalice la carrera. Esto implica que esta carrera se va a llevar a cabo todos los años, de acuerdo como se está determinando el decreto, el tercer domingo del mes de junio. Agradecerle también porque la comercialización que hemos hecho y el trabajo que hemos hecho a través de conseguir algunos recursos para poder llevar un evento de esta naturaleza, pues importante también manifestarles que la Federación Colombiana de Atletismo, a través de la resolución 174, determina el aval para que la ciudad de Tocaima inicie el proceso y haga parte del calendario nacional, al igual que la Liga de Cundinamarca, porque ellos más interesados en la situación de contribuir a esta clase de eventos, siendo la primera la ciudad de Girardot en la carrera atlética internacional. Sí. Queríamos hacerla internacionalmente, pero para aclararle a la gente y a todos los oyentes, de que la federación determina que después de 5 años del evento nacional se determina la internacional. Y aspiramos, ojalá Dios quiera, que a la entrega del mandato del señor alcalde, del señor Fernando Afanador Puentes, entregarle al siguiente año ya oficialmente la primera internacional. Ese es un objetivo que nos hemos trazado. ¿El recorrido total es de cuánto, entonces? En este momento ya he terminado, la mayor es de 4 kilómetros, para la categoría élite mayores, que es la más importante, lo hemos dejado en 12 kilómetros. 3 vueltas, la meta va a quedar ubicada en el parque principal frente a la alcaldía, y al igual que hemos buscado que la parte de prensa haga énfasis en que siempre que saque cualquier aviso tiene que sacar como símbolo importante la iglesia de San Jacinto. Yo creo que esa es una de las partes importantes, porque la gente recuerda a Tocaima es por la iglesia. Bueno, y realizado el evento, el ganador de la carrera, Pacho. El ganador de la carrera fue Javier Guarín, fue el gran ganador de esta gran carrera atlética. Eso nos dijo a propósito de su participación. Espectáculo, evento que realizó. Creo que la organización no creo que hubiera estado preparada para esperar tanto espectáculo y sobre todo tanta gente apoyando en el municipio de Tocaima este deporte como es el atletismo. Invitar a la organización, a todo el gabinete político, a todo el gabinete gubernamental de la alcaldía y del departamento de Cundinamarca, a que no dejen perder estos eventos importantes, porque es en pro y es el deporte que la niñez necesita. Las recomendaciones que daríamos a los organizadores pues en esta, pues es la primera, ¿no? Y siempre en una primera hay pues cosas por corregir. Sí, bueno, yo creo que no hay tantas cosas por corregir. Tenemos un organizador de evento que es una persona con mucha cancha en organización. Hay una organización, una junta de jueces que son calificados a nivel nacional y estuvo muy bien la coordinación del evento. A los medios de comunicación, ustedes, muchas gracias. Y si hay que corregir, son cosas muy mínimas, muy pequeñas. Esperemos que la carrera vaya tomando más fuerza y se vaya fortaleciendo a nivel nacional y por qué no encontrarnos entre una de las mejores del país a nivel internacional. ¿Qué siguen las preparatorias ahora para Guarín? Bueno, ahora volver a retomar una preparación general nuevamente y encontrarnos en un buen nivel, un nivel óptimo para la media maratón de Bogotá. Gracias. En el mes de julio se llevó a cabo el centenario de nuestro barítono Carlos Julio Ramírez, Pacho. Sí, un barítono muy importante, muy conocido en Colombia, Carlos Julio Ramírez, se le celebraron sus 100 años de nacimiento. En esta ocasión hubo un gran especial organizado por los amigos de Carlos Julio Ramírez, la Casa de la Cultura, la Asociación Fuerza Viva y otras personalidades, y un personaje muy importante en Tocaima, el doctor Miguel Ángel Rico Caldas, historiador del municipio, quien pues con otros amigos realizaron ese especial que se transmitió por la emisora de la Universidad Javeriana y otras importantes emisoras de Bogotá. Y lógicamente Chalón Estéreo también hizo ese especial. ¿Dónde son más extensos los horizontes? Por ti daría. Bueno, le damos los buenos días a esta hora a nuestro gran historiador, el doctor Miguel Ángel Rico Caldas. También ya está por aquí Darío Francisco Savera. Pachito, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días, oyentes. Hoy amanecemos con un día pleno de sol y con un ánimo extraordinario de celebrar esos 100 años de Carlos Julio Ramírez. Bueno, doctor Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a los oyentes de Salón Estéreo. Y como dice Pacho, a celebrar hoy los 100 años de nacimiento del máximo cantante nacido en Tocaima. Bueno, se estaba planteando aquí una duda de que en cuál de los salesianos en Bogotá estudió Carlos Julio. Entonces, los que intervinieron tienen la palabra. A ver, doctor y Pachito. No, esta fue una duda que me salió a mí de cuál es el colegio salesiano donde estudió Carlos Julio Ramírez. Yo sabía que el colegio salesiano San Juan Bosco del 20 de julio fue fundado en los años 40 y el colegio salesiano León 13 en el centro de Bogotá no tenía primaria, tenía estudios de bachillerato. Entonces era un poco la duda que me asaltaba, cuál sería ese colegio salesiano. Aquí Pachito nos dio una claridad histórica sobre la posible ubicación de este colegio salesiano. Sí, que ese colegio salesiano era ahora sobre la avenida El Dorado, el San Colegio Salesiano San Juan Bosco. Ese era internado. Me acuerdo que hablaba mucho, cuando yo conocí, pues muchos años después, existía el San Juan Bosco, que era técnico desde primaria hasta bachillerato, lo mismo que en Mosquera. En Mosquera también hay dos colegios salesianos. Y aquí hay un sitio de recreo que llama también San Juan Bosco de los Salesianos. En el de los Salesianos, sí. La comunidad salesiana tuvo bastantes colegios y sobre todo se caracterizaba por su famoso internado. Entonces debió haber sido o en Mosquera o en el colegio en la avenida El Dorado. Bueno, continuando con el tema de Carlos Julio, allí en Bogotá estudió a esa edad con Emilio Murillo. Posteriormente, en 1928, es decir, cuando tenía 16 años, se presentó en La Voz de la Víctor. Allí lo escuchó Efraín Orozco. y entablar una amistad y comenzó a tocar en una orquesta que tenía Efraín Orozco. Esta orquesta viajó a Buenos Aires en 1936, es decir, cuando tenía Carlos Julio 24 años. Allá en Buenos Aires estuvieron presentándose, pero finalmente Carlos Julio se salió de la orquesta y pasó a presentarse en el Teatro Colón con el grupo de ópera de Buenos Aires. Podemos parar ahí para seguir más adelante hablando de cuál fue el proceso de formación de Carlos Julio. Pero recalquemos una cosa, démonos cuenta que la formación cultural de Carlos Julio hasta este momento pues es muy poca, ¿no? Tal vez la poca que había recibido en la escuela aquí en Tocaima y los pocos años que estudió con los salesianos. ¿Que más o menos cuántos años alcanzó, se tienen datos más o menos cuántos años alcanzó a hacer con los salesianos o qué cursos? Pues él estuvo primero unos pocos años con los salesianos, pero en ese momento recordaban una anécdota y es que el papá de Carlos Julio era liberal. Uh-huh. Y como quien lo había llevado era Laureano Gómez, que era conservador. El jefe conservador de la época. Uh-huh. El papá se trajo a Carlos Julio. Uh-huh. Pero posteriormente regresó ya a Bogotá Carlos Julio e incluso también su hermana Alcira. Bueno, vamos a recordar otro tema a esta hora en la mañana, un tema que también pues hizo famoso a este gran intérprete de la música colombiana, El Barcino, en la voz de Carlos Julio Ramírez. Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra de Bellestán. Pachito, en el mes de febrero, marzo, el jefe Jaime había hecho anuncios sobre la adquisición de un importante equipo de rayos X para el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima. Hubo todo un proceso de legalización, que el equipo inicial que venía no cumplía las especificaciones, que salía con algunas fallas. Luego hubo que hacer una consulta ante la gobernación de Cundinamarca, quien era quien daba, subsidiaba la mayor parte de este equipo, este Rayos X, si ellos estaban en condiciones de aportar un recurso adicional, porque el equipo que se proponía por la empresa que lo instalaba y que lo traía era que era un equipo más potente y lógicamente tenía un precio más alto. Si había los recursos para que se trajese ese equipo. Mientras se hizo todo ese proceso, pues transcurrió todo este tiempo de marzo, abril, mayo, junio y julio que se instala este equipo. Y precisamente habla el ingeniero. Precisamente el ingeniero Alejandro Hernández, quien fue el que instaló ya definitivamente y entregaron a la comunidad, al servicio de la comunidad de Tocaima, este gran equipo. Esto nos comentó Alejandro Hernández. Sí, señor. Esta nota la hicimos precisamente ahí, en la sala de Rayos X, precisamente instalando ese moderno y novedoso equipo. Muy buenos días, mis señores, y buenos días para todo el pueblo de Tocaima. Les quiero participar la grata noticia de que ya contamos con un equipo de última generación en equipo de rayos X. Es un equipo de 40 kilovatios a 40 hertz, que lo que es un equipo de alta frecuencia, lo que optimiza el rayo y tiene un amplio, o sea, se pueden tomar absolutamente cualquier tipo de radiografías en a personas, en infantes, adultos, obesos, cualquier tipo. Entonces, es un equipo muy práctico, muy versátil para la comunidad, para todas las necesidades del pueblo. Y es un equipo que, pues, esperemos lo cuiden mucho y lo disfruten y lo aprovechen al máximo porque tienen una excelente herramienta de trabajo. Bueno, ¿qué tipo de radiografías o procedimientos se pueden hacer con este equipo? Mira, aquí se pueden hacer desde procedimientos convencionales, se pueden tomar extremidades, se puede hacer tórax, cráneo, miembros superiores, brazos, codos, dedos, tobillos, rodillas, caderas, y también se pueden hacer estudios, sí, se pueden hacer estudios con medios de contraste. Sí. Ya son estudios que mandan algún procedimiento de vías digestivas y cosas por el estilo. Ya requiere una preparación que ya se le informaría previamente al paciente que vaya a requerir esos servicios, pero en términos de radiografía convencional se puede hacer cualquier tipo de radiografía convencional con este equipo. O sea que ya estaremos prácticamente a nivel de clínicas de Girardot de esto para estos estudios. Por supuesto, no, ya ustedes pueden comparar este equipo con cualquier equipo o institución de Bogotá, de la misma capital. En la capital ya hemos instalado este mismo equipo con estas mismas configuraciones. O sea que este equipo no tiene nada que envidiarle a un equipo instalado en una institución de cuarto nivel en la capital del país. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto y que lo disfruten. Bueno, y finalizando, el mes de julio se llevó a cabo en Colombia la elección de las asociaciones de juntas de acción comunal, Pacho. Sí, el día domingo 29 de julio fue la elección de las asociaciones comunales y Tocaima no podía quedarse atrás. Efectuó su gran asamblea, hizo la elección, muy buena participación, hubo más o menos el 70% de las juntas de acción comunal mandaron sus delegados y allí tuvimos la oportunidad de que cambiara totalmente los dignatarios de la Asociación de Juntas del municipio de Tocaima. Fernando Reyes fue el presidente ad hoc de esta asamblea y él precisamente habla y entrega en este momento los resultados de esta elección. Secretaría de la Mujer y Primera Infancia, Alba Lucía Jiménez. Secretaría de Juventud y Deportes, Jason Riapira Colmenares. Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Edgar López Peñalosa. Secretaría de Campesino y Demás Asuntos Rurales, José Inocencio Moreno. Secretaría de Salud, Héctor Enrique Posada. Secretaría de Vivienda, Cecilia Medina. Secretaría de Capacitación y Educación, María Nancy Álvarez. Bloque 4, Comisión de Convivencia y Conciliación. Conciliador 1, Manuel Chavarría Bravo. Conciliador 2, Román Rodríguez. Conciliador 3, Nubiadí Barrios. Bloque 3, Fiscalía, Luz Marina Lozano. Delegados a la Federación Departamental de Juntas. Delegado 4, Carlos Julio Vera. Delegado 3, Jairo Suárez. Delegado 2, Robinson Mora. Delegado 1, Víctor Carrero Muñoz. Directiva, Secretario Julio Monsalve. Tesorero, Gabriel Peña. Vicepresidente, Hernán Herrera Morales. Y Presidente, Emiliano Castiblanco García. Al igual que escucharemos las palabras de Emiliano Castiblanco, quien se quedará como presidente de la Asociación de Juntas del municipio de Tocaima. Agradecimientos a todos, porque todos hicieron posible esta elección. Esto es un ejercicio comunal y esperamos que le pongamos bastante ánimo, bastante dinámica a la acción comunal en Tocaima. Y agradezco a todas las personas que entraron a formar parte de esta directiva. El saludo para el vicepresidente, el doctor Hernán Herrera, y el saludo para todos los demás que forman parte de la directiva de esta asociación. Esperamos entendernos, comprendernos, apoyarnos y responderles a todos los presidentes comunales que están esperando una respuesta y una ayuda en medio de tanta dificultad y tanto trabajo que tienen en el compromiso que asumieron el día que fueron electos en su barrio o en su vereda. Muchísimas gracias y próximamente estaremos convocando para iniciar el plan de trabajo. En este especial de Shalom Estéreo, de los sucesos más importantes en el 2012, llegamos al mes de septiembre y es así como hablamos con la doctora Claudia Patricia Henao Max. Nueva gerente del Hospital Marco Felipe Afanador. Hacía ya varios meses que la gerencia del hospital estaba vacante por unos inconvenientes en el concurso, en la eliminatoria. La meritocracia. De la meritocracia, y al fin se dio. La doctora Claudia Patricia Henao fue designada nueva gerente y con ella dialogamos en estos estudios. Periodista, muy buenos días y muy buenos días a toda la comunidad de Tocaima. Sí, yo soy bacterióloga, especialista en gerencia hospitalaria, yo soy especialista en auditoría y garantía de la calidad, soy verificadora adscrita al Ministerio de Salud de la Protección Social en condiciones de habilitación. Pues, ¿qué le cuento de mí? Yo terminé periodo el 31 de marzo de este año en un municipio del Tolima que se llama Armero Guayabal, que es aquello que fue después de la tragedia. Avalancha de la tragedia. Perfecto, es un hospital de primer nivel. Es muy importante como recordar algo y aclarar lo siguiente. La semana pasada salió una resolución que es la 2509 del 2012, donde el Ministerio de Salud de la Protección Social clasifica a los hospitales según el tipo de riesgo. Sí. Una de las mayores preocupaciones que tengo es que Tocaima, nuestro hospital, salió en alto riesgo. Eso se clasifica en sin riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. O sea, estábamos graves. Yo tengo 60 días para presentar un plan de choque con mi hospital, porque si no, la orden o lo que dice la resolución es que ni siquiera intervienen, sino que liquidan los hospitales. ¿Qué carta de presentación tengo yo? El hospital que yo dejé de gerenciar en la resolución, este hospital se llama Nelson Restrepo Martínez. Ojo, la resolución es la 2509, está sin riesgo. Es un hospital que yo igual recibí con 4 meses de atraso y lo entrego cancelándolo a mis empleados los 28 de cada mes, y un hospital que según la categorización de esta resolución está sin riesgo. Pues más que uno ponerse a hablar de uno mismo y todo porque es incómodo, es comentar eso, de que dejo un hospital sin riesgo, y pues que acá estamos con todo el propósito y a ponernos la camiseta para luchar por nuestro hospital, ya que es un hospital que, como repito, aparece con alto riesgo en esta circular. ¿Qué es eso? Contémosle a los oyentes qué significa eso, alto riesgo. O sea, ¿qué pasaríamos a ser un simple puesto de salud, podríamos decirlo? No, lo que pasa es que acá se miran todas las etapas del hospital en informes que el mismo hospital manda. Entonces hay un desequilibrio de pronto financiero. Yo siempre he tenido lo siguiente, y es que yo empiezo a gerenciar de ahí para adelante. Empiezo mi plan de choque de ahí para adelante. Nunca me gusta hablar de nadie, sí, porque no es mi ética. Yo soy una persona muy ética. Pero pues yo hasta ahorita estoy en el proceso de empalme. Yo me posesioné el 3 de septiembre. Más adelante, en una rendición de cuentas, porque yo soy de las mujeres que me doy a la comunidad, que a mí me gusta que la comunidad esté enterada de todo. Voy a hacer como una pequeña como exposición de cómo recibo el hospital. Y, claro, y pienso que cada 3 o 4 meses yo hago rendición a la comunidad de qué estoy haciendo. Sí. Entonces, lo de alto riesgo quiere decir que el hospital no está en condiciones ni financieras para sostenerse. Hay que aclarar que a los contratistas se les debe 3 meses, los de planta ingresan ya 3er mes otra vez, los contratistas iniciarán la 4er mes. Eso es un problema que no viene de un tiempo acá, es un problema que yo pienso que es de años atrás, de no entrar en planes de choque y de la austeridad, pienso yo que es en el gasto. El día que yo me posesioné tuve reunión con mis colaboradores, con los empleados, y estamos en esa tónica de ponernos la camiseta y salir adelante. A mí me encanta ir a las veredas. Otra cosa que le quiero decir a la comunidad es que se van a retomar nuevamente las brigadas. Lo que pasa es que hemos tenido un problema, recibí con 2 médicos que han estado incapacitados, y lo otro, voy a traer más médicos. Lo que pasa es que pues los profesionales no se vienen porque les adeudan dinero, y si vienen a trabajar hoy se les cancelaría, digamos, un ejemplo, en 2 o 3 meses. Sí. Pero pues ayer estuve en Bogotá, hay buenas noticias, el gobierno departamental, igual estuve visitando Convida y unas EPS cobrando cartera, se van a hacer planes de choque, ya empezamos, digamos, en urgencias, ya di la orden que después de que haya 6 consultas represadas, el médico rural disponible debe venir a apoyar, y ya llevamos 2 días donde el servicio no ha estado congestionado. Yo misma hago la vuelta, reviso, miro, llamo urgencias. Yo voy a vivir acá en Tocaima, que es algo que es importante porque estoy pendiente. Yo contesto mi teléfono las 24 horas del día. Entonces, pues básicamente es ponernos la camiseta todos. Hablé con el alcalde de Agua de Dios. Sí. Estoy pendiente para hablar con el alcalde de acá, que también tiene sus más gratas intenciones de colaborarnos. También con el alcalde de Jerusalén tengo y Apulo esta semana cita para hablar con ellos y pues hacer como un plan de choque entre todos. Estuve ya en el Centro de Salud de Agua de Dios mirando una serie de inconvenientes que hay, y pues lo que le he dicho a mis colaboradores es que primero es el usuario, porque nosotros como hospital nos debemos es al usuario, a prestar servicios de alta calidad. Y el mes de septiembre se vio azotado por la ola de incendios, que Cundinamarca fue uno de los departamentos de Colombia que más se vio afectado precisamente por esos incendios forestales. Tocaima, Agua de Dios, Nilo fueron municipios que se vieron afectados por estos incendios. Y precisamente a nivel nacional se le dio gran cubrimiento. Aquí estuvo el canal Caracol una noche haciendo, originando precisamente, cubriendo ese incendio que se presentó allí y que afectó la vereda Las Mercedes, Palacio Alto y Bajo, La Gloria, y terminó en el sector de Agua Frías. Gabriel Saldarriaga precisamente nos hablaba de ese tema en ese entonces. Muy buenos días, Ochito, Luis Alberto, Emiliano, Yela y más comunidad del municipio de Tocaima. Bueno, ¿cómo van esas emergencias que se han presentado en el municipio? Sí, efectivamente, así como la más relevante que se nos presentó fue desde el día domingo, un incendio forestal que inició sobre las 5 de la tarde, según nos informa la comunidad, pero fue reportado en el municipio de Tocaima sobre las 7:30 de la noche. Inmediatamente reportada esa situación, se hizo desplazamiento al sitio para verificar la situación que se estaba presentando allí. Encontramos un incendio bastante grande, ya pues se llevaba mucho tiempo avanzando, y la temperatura y los vientos pues no favorecían mucho en este sitio. Igual pues se procedió a hacer lo respectivo en la convocatoria del personal, informar al departamento y activar pues la red de emergencias. El día lunes se procedió a trabajar en el área desde las 5:30 de la mañana con presencia de la comunidad, que fue muy importante el apoyo que ellos brindaron, que ellos prestaron en la atención de esta situación. Ellos muy preocupados pues obviamente por sus predios, por sus veredas, entonces ellos colaboraron mucho en esa parte del control. Posteriormente, el día martes, el incendio por la mañana pues ya se había extinguido hacia el lado de Palacio Alto, por esa zona, y quedaban unos focos en la parte de atrás, entre La Gloria y Aguas Frías, el sector Guaduales, que si no estoy mal que se llama esa parte. Se hizo un control de cenizas en esta área. El incendio aparentemente se había extinguido. En horas de la tarde, cuando se hizo un sobrevuelo por la zona para hacer el respectivo registro fotográfico, se evidenció que el incendio se había reactivado ahí en esta parte. El día de ayer, para constatar si había amanecido el fuego, la policía pues nos colaboró, nos desplazamos hasta la zona, una parte alta de observación. Se evidenciaba efectivamente que había un foco bastante grande dentro del bosque. Procedimos pues devolvernos para hacer la respectiva convocatoria nuevamente para el desplazamiento, pero por cuestión logística no se pudo hacer el desplazamiento a la zona. O sea que podemos decir que allí sigue reactivado este incendio. Pues no hemos recibido llamadas de la zona. Nosotros aspiramos que por el frío que hace en esta parte en las noches, sí, y por el bosque, el incendio se haya ahogado. Ya. Pues ¿no sería que se nos mandó subterráneo? ¿No hay peligro por ahí? Puede ser, porque igual esa zona no es habitada. Entonces, con los años se acumula un colchón de hojas y material orgánico. Entonces, el incendio puede ir por debajo. Pero igual llegar al punto siempre es un poquito complicado. Complicado. Bosques nativos. Los bosques nativos, donde se encuentran acederos, sí, bastante. ¿Cuántas hectáreas más? Estamos hablando. Estamos allá calculando esa parte, pero el fuego entró al bosque de donde se encuentran acederos. Vamos a ver que con la evaluación que haga los funcionarios de la UMATA, que es los encargados en esta área, de observar cuál es la afectación que hubo. Y así vamos ya llegando a la parte final de este gran especial del resumen de las noticias más importantes en el año 2012. Los sucesos más importantes que se originaron y se llevaron a todos ustedes a través de la frecuencia 107.8 Shalom Estéreo, la emisora de La Paz, y a través de este informativo Recorriendo Cundinamarca, ustedes conocieron aparte de estas noticias que sucedieron en nuestro municipio, Francisco. Bueno, y tenemos en el mes de octubre nuevas noticias en el Hospital Marco Felipe Afanador, y nos llegó nuevo jefe de control interno. El doctor Uriel Puentes fue designado coordinador, o ¿cómo jefe se llama ahí? Jefe de la Oficina de Control Interno del Hospital Marco Felipe Afanador, quien con nosotros estuvo y esto nos comentó. Como su nombre lo indica, asesorar, coordinar y auditar internamente a la ES Marco Felipe Afanador Hospital, en cabeza de su gerente y su cuerpo directivo, para que haya una mejor autosuficiencia, evaluación de control interno y la prestación del servicio como tal. Entre todos hacer un trabajo mancomunado para pues sacar adelante el hospital, porque pues está en un límite, como en un plazo que dio la misma Supersalud para que el hospital pues salga avante, ¿no? Sí, estimados oyentes, esto es un trabajo en equipo. Sin un equipo no se puede trabajar. Y sobre todo invito a toda la comunidad, a todos los que tengan la prestación del servicio del Hospital Marco Felipe Afanador y pueblos y vecinos, que por favor estén prestos, que seguramente con la voluntad de mi Dios primeramente y la gestión de su gerente y su cuerpo directivo, entre la cual me encuentro ahí incluido, mejorará ostensiblemente la prestación del servicio. ¿A dónde consiguen a Uriel? A Uriel Puentes lo consiguen en la Oficina de Control Interno, en todas las dependencias donde sea mi presencia como auditor interno. Pero hay una oficina que se llama Control Interno, ahí están las puertas abiertas para toda la comunidad. Y cerramos el año con broche de oro. Tocaima se había quedado por fuera del plan de viviendas gratuitas para los colombianos. Y el ministro nos visitó en el mes de noviembre, Pacho. Sí, el doctor Germán Vargas Lleras nos visitó en el mes de noviembre. Igualmente el gobernador de Cundinamarca también estuvo presente, recibiendo y dando la primera piedra a esta obra de 337 casas gratis que van a construirse en la ciudad de Tocaima. Estábamos comentando que este ha sido hoy un día muy grato para el señor gobernador, para mí, para el propio presidente de la República, porque formalmente inicia con pie firme la construcción en el departamento de las viviendas, con la suscripción del convenio en el municipio de Girardó, el de Fusa, el que suscribiremos hoy aquí en el municipio y el que tendrá lugar en el municipio de Ricaurte. Bueno, ¿cuántas viviendas se van a construir en este bello lote? Una bendición para las 300. El año entrante todas las casas tienen que quedar entregadas. Y a partir del mes de febrero se iniciará también el proceso de selección de las familias más pobres. Las más pobres, doctor Fernando. Muy bien. Felicito también a la constructora Muralia, la unión temporal que se constituyó para la construcción de este proyecto. Ustedes saben muy bien que el convenio que se va a firmar hoy coloca los recursos en la fiduciaria Bogotá a disposición de ustedes para irles cancelando a medida que nos vayan entregando. Si nos entregan por etapas, les vamos pagando por etapas, pero casas totalmente habitables, en óptimas condiciones. Muy importante, veo yo el área de sesión que va a tener esta iniciativa. Son 28.000 metros cuadrados de zonas verdes. La constructora advierte que el conjunto contará con una media torta, una guardería, puesto de salud y cancha múltiple. El convenio que vamos a suscribir en los próximos minutos representa inversiones del gobierno nacional en Tocaima en este proyecto, por más de 13,000 millones de pesos. Mis amigos, así llegamos al final de esta información, las noticias más importantes originadas desde los 107.8 Chalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca, durante este año 2012 que acaba de terminar. Bueno, y nos despedimos con estas palabras de Napoleón: lo que hay no son éxitos imposibles, sino personas inconstantes. Desde los 107.8 les acompañamos en la dirección general el padre José Isidro López Domínguez, Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos para que en el 2013 sigamos recorriendo Cundinamarca. Desde las instalaciones de la parroquia San Jacinto en Tocaima, Cundinamarca, emite su señal digital Shalom Estéreo. Shalom Estéreo. 107.8 FM, estación HKH43, emisora de la red de la diócesis de Girardot. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Luis Alberto Díaz y Francisco Saavedra, directamente desde la emisora Shalom Estéreo del municipio de Tocaima, donde hoy se ha originado Recorriendo Cundinamarca. Y a todos ustedes, amables oyentes, muy amables por la atención dispensada y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.